Con gran tristeza lloramos a una de nuestras hermanas en la lucha por los derechos de las mujeres, una de las poetas y novelistas feministas de Gaza más talentosas, Eva Abu Nada, autora de la novela El oxígeno no es para los muertos. Ella escribió ayer: si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes, y digan al mundo en nuestro nombre que somos personas justas, del lado de la verdad. Su último poema, escrito el día de ayer, antes de ser asesinada en medio del genocidio de Israel contra Palestina, dice: la noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo, aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración, negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches. La poeta ha muerto, viva la poesía, tomado de la voz de los barrios. Un poema dedicado a Eva Abu Nada. Sembrar de flores los nombres de los muertos. Si no hubiera guerra, ni humo que cubriera de ceniza el campo, tomaría los leños apagados en cada fuga. Haría de una cerilla el símbolo de lo que fue un incendio. Volvería a mirar a las lechuzas sin la compasión del insomnio y dejaría crecer el cabello a las muñecas de la infancia. Si la guerra no hubiera llegado a Eva, como llegó en una noche de octubre, sembraría de flores los nombres de los muertos. Si la guerra no hubiera sellado las palabras, su voz escribiría en las paredes y no sería rojo sangre su tintura. Oh solitarios, todos ganaron sus guerras y tú te quedaste solo, desnudo. Ninguna poesía, oh Darwish, restaurará lo que los solitarios han perdido. Oh solitarios, esta es otra era de ignorancia. Maldito el que usó la guerra para separarnos y estar juntos en tu funeral. Oh solitarios, la tierra es un mercado libre y tu país es una subasta aprobada. Oh solitarios, nadie nos apoyará en esta era de ignorancia. Así que borrad vuestros viejos y nuevos poemas y el llanto. Oh país, sé fuerte. Eva Abu Nada.